con porque por lo visto cuando han ido a limpiar, cuando han limpiado habrán cogido, habrán cogido algo. Entonces, es lo que, la sensación que se da. Si no, el problema del veleno pues tendría que controlarse ya una vez que se ha dicho, pues mira, pues aquí en esto lo hemos batido ya 3 o 4 veces y no aparece nada, ¿comprende? Entonces pues tendría que verse si realmente lo están envenenando, sí, le están haciendo otra cosa, ¿no? Dice un oyente que no hace falta veneno, que en una salchicha meten un anzuelo y el animal se muere, por ejemplo. Anda. Todo eso te lo pueden hacer. También, ¿no? Se han dado casos aquí en el pueblo. Todo eso lo pueden. Sí, pero la denuncia que no llegaba era de veneno. De veneno. Sí, pero que, pero yo también he escuchado otros casos así de que le han puesto a lo mejor un clavo chico o puntillas o cualquier otro tipo de objeto punzante que le pueda hacer daño al animal. Causa la muerte, vaya. Sí, vamos, yo he escuchado casos así. Eso ya le está denunciado, ya eso me supongo yo que en el hueco de poco menos de nada ya se sabrá, más o menos sabrán ellos lo que ha pasado ahí. Abrirán una investigación y supongo que investigarán. La investigación. También han denunciado que hay muchos gatos en sitio y que les han de comer, que por favor no les han de comer. Sí, y exacto. Sí, muy cierto. No sabemos cierto, sí, pero, está, cierto. No es motivo. Exactamente. No es motivo, eso puede, ¿vale?, ser una denuncia pública. Pero no sabemos. Pero no está incumpliendo la ley en ninguno de los ya. Momentos. Creo que hay que Zarpita se dedica a echarle, a darle de comer a esas colonias de, claro, de gatos callejeros. Colonia, y son desde Zarpita. Eso ya lo hablamos aquí hace poco. Pero tienen controlado. Y yo dije que yo tenía entendido de que ellos decían que no le echaran de comer a los gatos porque ellos lo hacen y de manera controlada y de manera pautada para que no, para tener controladas las colonias de los gatos y que no haya más gatos ni se reproduzcan porque los esterilizan y demás. Entonces ellos lo hacen y dicen eso de que no le echen de comer, que ellos ya le echan de comer, que no es que dejan a los animales sin comer, que ellos hay una comida para ellos, los animales, ellos le echan de comer. Estás comiendo esa comida un tiempo y te esterilizan, ¿no? Y, pero si en ese entremedio tú comes otra comida, pierde el efecto. No, que ellos desde Zarpita, en ciertos, bueno, puntos, en determinados puntos del pueblo, sí, le dan de comer a estas colonias, tienen controlada, sí, la para zona, controlada, para tener controlada, uh-huh, en ciertos puntos, sí, estas colonias de gatos. Que hay comida para animales, para controlarle la esterilización, ¿sí? Sí, los hay. Sobre todo para que no se reproduzcan. Sí. Pero si en esa entremedia comen otra comida, pues ya no pierden ese el efecto. Claro. Los hay. Que también están hartos de decirle, no se de comer a los animales, no se de comer a los palomos, no se de comer a los gatos. Uh-huh. No sé si es con ese sentido, ¿no? No sé. Dice Antonio que tanto el veneno que pone la empresa de desinfección como el que venden en la ferretería es solo para ratas y ratones. Dice que él lo ha puesto en su campo y la gallina, su perro, su gato y las ovejas lo ha visto nada, comérselo, no, y no les pasa nada. Es inocuo para estos animales, dice. Ah, o sea, que estamos hablando entonces de un veneno concreto. Pues entonces, ¿qué es más intencionado todavía? O sea, que lo pones para los gatos. Exactamente, lo ponen para las ratas, los ratones y eso así. No interviene más nadie porque a los demás no le pasa absolutamente nada. Eso es lo que yo tengo entendido de cuando hace ya muchos años. No de ahora, sino hace muchos años, cuando se empezó a hacer esas desinfecciones que se empezaron a hacer aquí en Ubrique. Uh-huh. Y la verdad, nunca había ningún problema de eso. Ahora no lo sé, pero ahí puede ser que sea vengan por otro sitio. No sé si sabe, Fran, si en esas tres limpiezas que se han hecho se ha encontrado algo. No lo he preguntado. Lo único que he preguntado, porque si es un problema, que se están poniendo veneno, pues no se haga nada, no, se ha limpiado tres veces y esta noche toca una cuarta vez, que es lo que tiene que hacer, porque si ven viendo que la persona que sea está actuando y está haciendo esto de esta manera, pues tienes que tener aquello un poquito más controlado por el tema de los animales principalmente, pero también de los niños. Es que no sé ni exactamente dónde está, porque en la caña es muy raro que suba un niño a jugar. Yo jugaba en la caña porque no teníamos otra cosa como aquel que digo, pues teníamos caña y en la caña que ya es muy raro que suban los niños, ¿verdad? Pero hombre, no sé, que los niños vayan con los padres dando un paseo, paseando a los perros o cualquier cosa así. Hoy en día sí, en mi fecha no. Es raro que estén niños allí solo jugando. Abrías la puerta y ya pues, te podías ir a la caña como llegaba arriba de la montaña a ver césped de la plaza de toro antigua, que era muy curioso. Desde aquella zona, desde lo alto de las montañas, tú veías Ubrique, pero la plaza de toros antigua, por dentro era hierbecita, era curioso, no la veía nadie, eso no se veía nada más que desde allá arriba. Y y la verdad es que llamaba mucho la atención cuando era un niño. Bueno. Ah, pero lo que me vengo a referir es que, a lo que íbamos hablando, antes los niños nos soltaban y nos íbamos a jugar. Ahora no es así, ahora el control sobre la juventud es tremendo. Es mucho más, pero bueno. Claro, dice. Los colegios también es una zona donde debate, también es una zona donde se ha abierto recientemente una pista polideportiva para que los niños jueguen. Sí, o sea, claro, también, y no sabemos dónde están poniendo eso. Justo al lado del colegio. Yo no he preguntado dónde están poniendo el veneno. Yo no concentración creo. De niños hay allí en esa zona. Y justo por debajo hay un parque. Y 100 metros más abajo hay otro parque infantil, o sea que. Dice David que cualquier veneno que está destinado a matar a un ratón o una rata puede ser letal para perros y también gatos. Dice, si usted piensa que su mascota ha comido veneno para roedores, póngase en contacto con su médico veterinario inmediatamente. Bueno, yo escuchaba de que lleven a mano carbón activo para que absorba un poco el efecto cuando entra en el estómago, absorbe un poco el efecto para que no le haga tanto daño y le dé tiempo a llegar al veterinario. Yo tengo entendido eso. Bueno, nos quedamos sobre todo con que se ha denunciado, dice que Rocío, en la cañada hay campos y niños, dice eso, Rocío. Eso lo sabemos, además que hay campos y niños, pero que por allí, por donde dicen, hay solamente dos casas que tienen niños, verdaderamente en la parte de atrás hay dos casas que tienen niños, pero que... Hombre, mira más que con que haya un niño allí ya me parece preocupante. Ahí va. Y lo que es el colegio, eso hoy en día, no es solo, sino todos los colegios, a los niños no me los dejan ahí a la buena de Dios. Siempre están tus vigilantes y sus cosas alrededor. O sea, que no los dejan. Pero es que ya eso sería una locura. Si la persona esta que está poniendo veneno lo está poniendo nada más que sea mínimamente pegado al colegio, ya es que ya esto es de ese hombre o esa mujer o esa persona que esté cometiendo eso, pues no sabe ni lo que está haciendo, vamos. Que no se puede definir de otra manera. Bueno, nos quedamos sobre todo eso, ¿no? Con que se ha denunciado a Seprona y con que se está actuando con la desinfección. Esperemos que esto pues cese lo más rápido posible. Vamos a ir ahora con más temas. Temas como el carnaval 2023. No hemos pasado. Fijaros, la semana pasada estábamos hablando de la cabalgata de Reyes, de Navidad, y este año, pues, y esta semana estamos hablando de carnaval. Un carnaval que va a comenzar oficialmente el 10 de febrero con la presentación de las agrupaciones oficiales en el IES Maestro Francisco Fatou. Después de la experiencia del año pasado, pues se mantiene este formato en que la gala sea antes de la tortilla. Concretamente este año un día, bueno, el año pasado también un día antes. El año pasado fue sábado gala y domingo tortilla porque era el fin de semana, el lunes festivo. Y este año, el viernes la gala, el sábado tortilla y jamona, luego ya la siguiente la chicharrona con las papas aliñadas, el 18 de febrero, y el 25 pregón y chorizá, y ya 4 de marzo pasacalle de disfraces, y el 5 de marzo el entierro de la pata cabra. Como noticia, me parece negativo que solo haya 3 agrupaciones oficiales, 2 chirigotas y un cuarteto. Y otra noticia, que los hermanos Moreno van a ser los pregoneros de la fiesta en este año 2023. ¿Qué os parece a ustedes todo esto? Ahora, decirme, por ejemplo, Fran. Nada, pues nada. Otro carnaval más, como yo digo, que los hermanos Moreno... con el cual algunos, sobre todo con David, tengo bastantes conversaciones de carnaval de vez en cuando, pues me alegro mucho de que toda esa reticencia que ha tenido siempre por ser pregonero, pues la haya dejado a un lado y sea pregonero. Y como siempre digo de los pregoneros, y siempre me habréis escuchado, los pregoneros tienen que saber de lo que hablan y me parece que David tiene bastante bagaje en esto. Y me parecen dos buenos pregoneros, tanto él como el hermano. Y que haya 3 grupos, pues... Mala señal. Viene a denotar, pues... ¿Cómo? Mala señal, ¿no? Eso, pues que... ¿Está decayendo o qué? O no hay ingenio este año, o hay cansancio, o hay hastío, algo parecido a lo del Belén viviente, me vengo a referir. O han tomado un año sabático también. Exactamente. Pero a mí me cuesta pensar eso, después de hemos tenido años, fíjate, el año antes de la pandemia solo ha evitado un carnaval, porque el de 2020 se pudo celebrar, pero ya en 2020 hubo agrupaciones que descansaron, luego el 21 obligado, y venimos de un año nada más de carnaval, el 2022. A ver, que cada uno tendrá sus circunstancias personales y, claro, y demás, pero... Sabemos la historia de cada uno. Algún motivo contundente tiene que haber para que no haya más... Yo lo achaco siempre a las circunstancias personales. Salir en una chirigota de carnaval no es únicamente... Y no es de un día para otro, ¿no? Son muchas horas de dedicación, de ensayo y de todo. De que se los tienes que quitar a tu familia, que... allá de irte a esto y eso, por lo visto, la gente que lo hace dice que hombre, con que te guste es duro y cuesta trabajo llevarlo para adelante. A lo mejor en las chirigotas que van a salir son más jovencitos, no tienen tantos niños y demás, y les cuesta menos trabajo. No lo sé, puede que tengan ese perfil, ¿no? Mira, sí. Rubén me dice que sí, ¿vale? Tienen ese perfil, cuesta menos trabajo tirar de la cosa para adelante, pero ya cuando te vas haciendo... Cuando vas teniendo familia, a lo mejor te cuesta más trabajo tirar de esto, que nunca es una excusa, porque si te gusta realmente, pues entre todos, imagino yo que sacarán esto adelante. Pero bueno, puede ser uno de los motivos. Puede ser y puede también que sean hagan oficial, como cuando vas a todos los que participan en el Falla, ¿no? Después hay un montón de chirigotas y de... Es que este año son mayoría las calles, por libre, ¿no? Este año sorprenden con esto. Este año yo conozco por lo menos ya a dos que sí van a salir, que además son punteras siempre cuando han salido, como podíamos decirlo, oficialmente, porque tampoco esto de oficial y extraoficial aquí en Ubrique, pues tampoco vale. Pero ya conozco a dos que sí, por lo menos no se van a perder la choriza y van a salir a cantar con sus La verdad es que en el hueco de 8 o 10 años ha bajado muchísimo el carnaval aquí. Que puede ser, como dice Fran, porque claro, ya van siendo mayores, entonces los niños, la familia, todo tira más, pero y que los anteriores no eran también... tenían sus hijos y su familia y salían 18, 17, y lo que pasa es que eso conlleva mucho tiempo. Yo pienso que es que ese es el problema, que conlleva muchas horas de ensayo. Y aquí en Ubrique, cuando salimos de trabajar, o salen, pues yo ya no estoy trabajando, pero ya salen un poquito cansados, y si ahora dicen, ahora me meto allí a ensayar de 8 a 10, por ejemplo. Pues tú me dices a mí, cuando salen las criaturas, ya están súper cansados. Pero te tiene que gustar mucho, mucho, mucho para poder seguir ensayando. Te voy a intentar rebatir, Manolo. Hace años, hace 10 años, sí había mucha gente saliendo a las 8 de la tarde. En el año 2023, la mayoría de las fábricas salen a las 3 de la tarde. Ya es verdad. Tema de conciliación, Y lo de los pregoneros, en este caso los hermanos, pues los veo fabuloso porque son dos personas que desde hace muchos años llevan luchando por el carnaval y le han hecho montones de propuestas ya para salir y no han querido salir, y este año ya han decidido que sí, que lo van a hacer como pregoneros, lo van a hacer. Pues ya está, pues lo veo maravilloso y muy buena gente que son. Son carnavaleros auténticos. Sí. También yo veo ya no solo la conciliación con la vida laboral, en este caso con la vida familiar, sino con tu vida de ocio. Yo hablo con muchos y entonces el carnaval está bien, pero ten en cuenta que si eso lo compaginas con... Como antes, hoy en día, cuando salían muchos grupos de aquí de Ubrique, casi toda la gente trabajaba en Ubrique. Tú coges en cualquier grupo de esto y a lo mejor tiene gente que está ahí a estudiar, tiene gente que está trabajando fuera, tiene gente que te cuesta más trabajo, ¿vale? Después a todo eso le sumas que muchas veces dice, pues a mí me gusta salir a correr. Y entonces dice, pues te pueden decir, pues, pero es que salir a correr, llevar los ensayos del carnaval, esto, lo otro, pues todas las cosas a la vez no las puedes, y a lo mejor prioriza. Pero eso tampoco es, porque no es todo el año, es un tiempo. Sí, pero bueno. Los carnavales es un tiempo, tampoco es todo el año. A partir de septiembre... Unos cuantos de meses será para que les dé tiempo a ensayar, ¿no? Para febrero. A partir de ferias es cuando ellos empiezan a reunirse y empiezan a escribir. Y entonces desde ahí, desde septiembre hasta febrero, van muchas horas y muchos días. Cuando tú hablas con cualquiera de ellos, te dice que eso es calzado, que es una cosa que no es una cosa que sea. Después, tiene que gustarte, la ¿no? recompensa es increíble, porque tú te das cuenta que cuando empiezan ya a salir, no paran. Algunos llegan sin voz hasta el último domingo, y la recompensa para ellos es increíble. O sea, que es como cuando te preparas una carrera deportiva, pues entrena, te pones a correr, y cuando la compites y la haces, pues ¿y es suficiente la recompensa que se le da por el esfuerzo que hacen? A lo mejor ellos esperan más recompensa, y habrán dicho también, o pueden pensar, pero después del trabajo que les llamo, no merece la pena. Pues yo creo que cuando suben no a la Choriza, la gente, sobre todo los carnavaleros buenos, pues se ponen alrededor de la... Ahora sí, tú lo que me vienes a referir a que ellos quieren una recompensa económica. No sé si es económica o no, pero yo sé, una gratificación, la satisfacción que te da cuando tú haces una cosa de esta, el público, no sé, si responde, es suficiente, dice, lo que ellos, la atención, sí, el reconocimiento. Que ellos esperan, porque tú haces muchas cosas y después te dice, coño, ni la gracia siquiera me merezco. Pasa desapercibido. También pasa, ¿eh? No sé, se da el caso. Yo no lo sé. Las chirigotas, por lo general, hasta las más malas les aplaudimos. Pero te digo que no sabemos el tema, porque de buenas a primeras han dicho los demás, pues no cantamos. Porque salga uno, salgan dos, pero... Es verdad, yo estaba mirando... Que queden solamente tres... Esta tarde estaba mirando archivo histórico de agrupaciones y demás, y es verdad que ha habido ciclos, que hemos pasado, que esto no es algo lineal, sino que ha habido, evidentemente hace muchos años que no se llegan a esos números, esas cifras de 15, 20, 20 y tantas agrupaciones. Eso ya no. Y yo creo que a eso no vamos a llegar, al menos a corto o medio plazo. Pero sí es verdad que, bueno, que puede responder a esto, ¿no? A que... En la media puede estar en los 6 o 7, 10, pero como ya este año 3, es que la verdad... Por eso es que son muchos. Pero algo se está haciendo mal, para algo, que no se mantenga, puede ¿no? Puede ser que algo se esté haciendo mal, o puede ser o que... O algo habría que cambiar. Que es que a lo mejor ellos, pues, la verdad, ya se han cansado a lo mejor y dicen, pues no me compensa, porque tengo que dejar desatendido mi familia y todo para... Todo eso puede influir. En cualquier caso, ¿vale? Es mejor preguntárselo a los... Yo creo que algún motivo tiene que haber para que... Eso tienen que ser ellos los que... Para que haya tres solamente. A lo mejor cada uno te da su motivo y su opinión. Claro, que al final son diversas circunstancias, ¿no? Personales de cada grupo. Con cualquiera, de los que no haya salido este año, y te puede decir, pues no, este año no he salido por esto, no hemos salido por esto, porque nos ha costado juntarnos, porque estábamos cansados, o por lo que sea, por X, por el motivo que sea. Al final es verdad que dentro de cada grupo todos son importantes y nadie es pero algunos son imprescindibles, en el sentido de que el que escribe, el que más tira del carro, el músico, el que toca y el que escribe, claro, los que llevan instrumentación, o el que está en Ubrique aquí y el que se encarga de buscar el disfraz y de 20.000 gestiones que tiene que hacer, de ir a las reuniones con el ayuntamiento. Pues al final hay varios componentes que son más clave dentro de ese grupo, y si fallan esos dos, tres, pues a lo mejor dice el resto, venga, pues este año descansamos y listo. ¿Cuántas chirigotas han salido aquí sin guitarra, a lo mejor porque no la han encontrado, o sin caja, o sin... bueno, la de Ismael el año pasado iba con una guitarra sin caja y sin bombo. Pero me voy a referir. Entonces fíjate tú lo que estamos hablando, a lo mejor... Tenía todo el repertorio, tenía todo repertorio, tenía todo, pero no encontraba realmente a alguien. Pero vamos, ya es que la cuestión es que sería cuestión de ir preguntándole, porque como también están muy localizados, no es que hayamos tenido 100, sino... Por eso. Y cada uno te puede dar su opinión. Pues ya está, el próximo programa lo llama en esta semana. No, mañana ya lo venimos contando, lo venimos contando hoy, que mañana arrancamos nuestra programación oficial de carnaval. Va a ser martes y jueves, los días que no hay cafelito. Martes y jueves va a haber programación de carnaval. Mañana empezamos. Cuentan ellos lo que pasa, por qué motivo. Mañana empezamos con los pregoneros, con los hermanos Moreno, que van a estar aquí a esto de las 5 de la tarde aproximadamente. Y a partir de ahí, pues claro que sí, le preguntaremos a todos por las circunstancias de cada uno. Pues le da de mi parte la enhorabuena a los pregoneros. Pues se la daré. Han sido muchos los mensajes. Desde esta mañana que hemos colgado la noticia en redes han sido muchos. Y bueno, algo... si cuando todas las respuestas están unánime, ¿no? Por algo será. ¿Os gusta la choriza con... Ya está la última de carnaval y cambiamos. ¿Os gusta la choriza hacerla coincidir con el puente de Andalucía? Digo, porque hay gente que dice que es que ese puente se quiere ir y gente que dice que es bueno porque también viene gente de fuera. No, el que se quiera y que se vaya. Claro. Eso yo iba diciendo, el que se quiera y que se vaya. Y el que se quiera quedar, que se quede. Y el que quiera venir de los pueblos de alrededor, pues bienvenido es. Vamos a ver. Yo pienso que hay este para todo, ¿eh? Que no... El que se quiera igualmente se va a ir. Que alguien, haya lo que haya. Que cada persona ponga en la balanza si le gusta irse con su autocaravana... al camping, playa, pues o quedarse a la playa o quedarse en la Soriza. Claro. Y ya está, y diga, pues yo, autocaravana. Pues. Es la polémica de la feria. ¿Por qué poner la feria? Lo que le voy a decir es que en el cementerio no hay ninguna patrulla parando a la gente para que se vaya. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta, ¿eh? Que la gente se puede ir. O sea, que lo veis bien, ¿no? Que se haga coincidir con el puente. Hombre, yo la verdad que vas a aplazar un día y vas a esperar dos semanas más que ya la gente se va enfriando. Y además no es que se haga coincidir, es que coincide. Sí, bueno, pero se puede jugar, ¿no? Sí. Semana arriba, semana abajo, se puede más o menos. Pero ¿y qué pones entre medio esa semana? ¿Y ahora qué haces esa semana? ¿Dejas esa semana vacía? Era la otra no, semana. ¿La haces coincidir con la chicharrona? ¿Que tiene menos mérito la chicharrona que la choriza? Menos mérito no, ni mucho menos. Mérito a lo mejor, cada asociación de vecinos tiene esto, pero menos repercusión sí. Total. Pero vamos, ya, esto es no como todo. No lo veo yo, ¿eh? Yo a mí... Porque a mí me afecta, bueno, a mí no, afecta a los niños del Día de la Bicicleta, que es el 28 de febrero. Entonces, a nosotros sí nos afecta ese día. Pero yo espero que los carnavaleros también vengan con sus hijos ese día a la bicicleta también. Cada uno mira por sus intereses, ¿no? Bueno, pues puente de febrero, puente del 28 de febrero, puente de Andalucía, Chorizal el sábado y Marte el Día de la Bicicleta, ¿no? Es el plan que proponemos. Entonces vamos a tener que poner la patrulla en el cementerio para que no se vaya. Pues hay bueno. Un montón de excursiones para el Día de Andalucía. Sí, ¿no? Sí. La agencia de viajes está llena. La agencia de viajes está llena. Porque es un negocio y lo ponen. Llenas con cola. Pero que no va a faltar gente para los carnavales. En la puerta esperando de gente. Que por mucho que se vaya, no va a faltar gente para los carnavales. Que va a haber gente. No, y aparte que gente de otros pueblos también vienen aquí. Siempre ha coincidido y siempre ha habido gente, ¿no? Sí. Ya está. A la gente le gusta viajar antes que los insurizados, pues esto es cuestión de gusto. Esto no, pero en el mes de febrero normalmente de aquí de Ubrique, no sé yo si, pero aquí casi nunca han salido excursiones en esa fecha. Pues ahora ¿no, sí hay. Ahora, porque no, eso las he visto, al puente de Andalucía hay una poca. La Junta de Andalucía sí, pero de aquí de Ubrique, como no sé que hayan cambiado mucho y ahora salgan, pero de aquí para atrás por lo menos no. Pero que de aquí se van a salir, es que desde que salió el COVID ya, que ya dijimos ya no hay COVID, la gente viajar, bares y viajar y bares y viajar. Se juntan las dos colas, las colas del cajero de la Caixa sí, se entrelazan y algunas veces dice uno, yo venía aquí a sacar dinero y he terminado por contratar un viaje. Estoy que me voy a ir a Torremolinos para dos mañanas. ¿Y, sí. Y si está lloviendo? Sí, da igual. Pone a secar el edredón. Desde luego. Es verdad. Está lavando el edredón, está contratando un viaje y sacando dinero para pagar las dos cosas. Bueno, pues vamos a aparcar el carnaval, recordando que mañana a partir de las 5 de la tarde, pues bueno, nos metemos ya en el ritmo del 3x4, se apodera el carnaval también de nuestras tardes. También, y lo también sí. darle también la enhorabuena a esas tres valientes, a esas tres que, hombre, claro, que tiran para adelante de todo esto y que son de las que hay que acordarse realmente ahora, no, totalmente. No de los que no van, sino de los tres que van. Y que seguro que van a ganar, porque es primer premio, segundo premio. Hay premios para todo este año. No, pero sí es verdad lo que dice Frank, que bueno, que hay que alabar y reconocer el esfuerzo de estas que van, porque aquí hemos puesto todos los motivos por los que no te entran ganas de ir, y que haya tres, pues ya está. Apoyarlas a ellas y darle en este caso por las gracias, por seguir confiando en el carnaval de Ubrique. Bueno, pues con eso nos quedamos. En materia de carnaval nos quedan 15 minutos, todavía tenemos algún que otro tema pendiente de abordar en esta tertulia. Uno de ellos es ese grupo de WhatsApp que se creó, ese grupo de padres y madres en torno a la atención pediátrica del municipio. Todo esto se creaba en el mes de diciembre porque ninguna de las dos plazas de pediatría en la localidad estaban cubiertas. La movilización, bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues ha surgido parece, ¿no?, que ha surtido efecto con representantes de más de 500 personas que forman ese grupo social, que se han reunido con la directora del centro de salud, con la concejala también de salud del ayuntamiento de Ubrique, y no sé hasta qué punto darle, qué porcentaje de culpa, entre comillas, culpa darle a este grupo, a esta movilización, para que a día de hoy pues ya tengamos las dos plazas de pediatría cubiertas. La movilización, creo yo, ¿no?, que ha hecho que a eso falta presionar un poquito. Y gracias a esa presión que han ejercido, pues a la vista está el resultado, que ya están las dos plazas. Uh-huh. Y se averiguó de quién era la culpa porque no venía, que era el sistema, ¿no? La polémica que hubo aquí de quién era el culpable, por qué no venía. ¿Quién se tenía que mover y buscar un poco? Eso, la verdad, es que ya se llevaba buscando, ya la directora llevaba buscando los pediatras hace bastante tiempo. Eso no es nuevo de ahora, de este año. La directora, enero, dice. La directora. ¿Sabes? Y eso ya hace aproximadamente 6 o 7 meses vinieron algunos aquí pediatras, y resulta que cuando estuvieron un mes y pico se fueron porque les salió otro trabajo. Después ha tenido que estar esta mujer, con todo lo que le critiquemos, o a lo mejor le criticamos con razón, pues ha tenido que estar indagando para que puedan venir. Ya hoy en día, desde el 1 de enero, gracias a Dios, pues sí están aquí los pediatras, los médicos pediatras, que ya están aquí. Eso desde el 1 de enero para acá. ¿Sabes? Yo no sé si el grupo este estaba antes o está después, o ha hecho presión o no ha hecho presión. Yo sé que eso ya se habló, y lo hablamos en el Consejo de Salud cuando estuvimos, y todas esas cosas. Y se habían estado trabajando sobre ese tema. Y hoy en día, ya le puedo decir a ustedes que desde el 1 de enero ya están aquí trabajando. Uh-huh. Realmente yo no sé por qué están aquí, porque no sé ni quién las contrata siquiera. Yo no sé si las contrata el centro de salud, si las contrata la Junta de Andalucía. Lo que sí sé es que, como no se le pague bien, se vuelven ahí. Que es que la gente se cree que los médicos se van de los sitios porque... Pero eso existe un convenio donde te dirá lo que tienes que ganar. Es que cobrarán el sueldo según el convenio de los médicos. Si tú quieres, ¿no?, por venir aquí y yo, para no irte, te van a tener que pagar doble. Pues mire, usted tampoco, ¿no? O que me paguen bien, o que le paguen bien a los médicos, me vengo a referir. Pero es que los médicos tendrán su convenio, digo sí, yo. Sí, sí, los médicos tendrán su convenio, pero que casi siempre cuando los médicos se te van de un lado a otro es porque... porque si la, aquí te pagan bien, porque, la, porque por, si a ti te bien pagan la oferta aquí, que tengan de otro sitio, llamémoslo, de privado, otro pueblo privado o privado, pueblo, no privado, no, pero, sí, privado, no, no, privado, porque lo que sería privado, ilógico que te pagaran en Jerez 2.000 euros no, por no, médico, y aquí te pagarán 1.000 euros. Vale, no, pero si le pagan lo mismo y está más cercano de su casa, eso es un motivo, ¿vale? Ahí tiene explicación. Más cercano de su pueblo. Como libre, me voy donde me dé la gana trabajar. Como alguna clínica privada que se ha llevado médico. Me voy a ir aquí porque me pagan en Jerez más dinero, eso no, ¿no? O como, no, yo me vengo a referir al sueldo en general, no al del médico de Ubrique, del PP. Al sueldo en general, porque es lo que le suele... Aquí hay, y hay casos de aquí de Ubrique, de médicos que se han ido a trabajar a lo privado porque le pagan más. Claro, pero entonces, claro, están, por supuesto. Entonces lo que hay que entonces es darle más base a esa sanidad pública para pues que esas sí, cosas sí, no nos pasen, eso sí, eso sí, y no tengamos esa rotación eso de sí, pero ya sería de meter médicos, convenio, ¿no? Sería otro, no tengamos otro, otra vez problemas igual. Exactamente, y en el caso que nos toca a los andaluces, que por lo visto los andaluces no le pagan malamente a los médicos, no lo sé, ¿vale? Que no es que para que ustedes vean que yo no es que quiera darle. Lo que tenemos que hacer es tener a los médicos bien asalariados para cuando le digan, no, es que aquí en Valencia te pagan, bueno, en Valencia me vaya a pagar 200 euros más, pero aquí cobro mejor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Fortalecer esa sanidad con recursos, que los trabajadores que trabajan en la sanidad estén bien, porque al fin y al cabo te das cuenta, y en mi caso personal tengo gente en mi familia que se ha tenido que ir a trabajar fuera de España, trabajando como en la sanidad pública, como estaba trabajando. Entonces eso es lo que hay que fortalecer, y entonces no tendremos problemas nunca ni de pediatras ni de traumatólogos, que son los que yo tengo ahora mismo, para que me vea un traumatólogo. Lo de los sueldos, y eso tendrá que arreglarlo con los sindicatos, tendrá que arreglarlo con quien sea. Pepe, a nivel general, ¿me entiendes? Uh-huh. A nivel general. ya no solo sueldos, sino condiciones y muchísimas cosas, ¿vale? Hombre, de aquí mismo de Urique hay muchos médicos fuera trabajando. ¿Por qué? Porque económicamente es superior, ¿sabes? Y después, si aquí aparte, toda la comunidad autónoma te paga más, te dinero, paga más que dinero en Andalucía, y al fin y al cabo tú eres médico de España, pues te vas a trabajar donde más te convenga, ¿comprende? Y lo de los que han venido aquí algunas veces, que no es el caso de, se han ido, pero porque le ha salido una plaza más cercana a su casa y se han ido porque están allí con la familia. No por el, no por el sueldo es prácticamente el mismo, siendo del entorno, llamémosle, ¿no? Y entonces han cogido, han dicho, bueno, pues me voy a Villamartín, me voy a Arco, que estoy más cerquita de mi casa. Claro, supongo que el sueldo irá según comunidades autónomas, ¿no? Sí, cada comunidad autónoma tendrá su convenio con su sueldo establecido, exactamente. Y si en una comunidad autónoma vecina te cobras algo un poquito más y no te importa irte, pues... ¿Tú ves? Pues claro. Eso yo no lo veo lógico. Eso no tiene lógica ninguna. Un médico es un médico, y si en Valencia te pagan 10.000, aquí también te tienen que pagar 10.000, porque lo paga la sanidad, lo paga el Estado. Sí, pero como las competencias están derivadas a las comunidades autónomas. Bueno, pero esto lo plantea el lunes. El lunes. Pero sí es verdad, bueno, aunque sea el plano político, pero sí es verdad que este grupo de padres y madres han enviado dos escritos: uno a la Delegación Territorial de Salud y otro al Ayuntamiento de Urique. A la Delegación Territorial de Salud le piden formación continuada a estos médicos que no son pediatras de EMIR. No. Pero que van a estar asesorados y van a recibir pediatra. Formación, exacto. Y al ayuntamiento se le piden incentivos, siendo esto competencia de la comunidad autónoma, al ayuntamiento le piden incentivos que faciliten la permanencia de estos profesionales en la localidad. O sea, que se vean estos profesionales, estas dos pediatras, en este caso, incentivadas para que, bueno, evitar que el mes que viene pues le salga una oferta de trabajo en otro pueblo de Andalucía que le convenga más. ¿Ves lo que te digo, Pepe? Oye, eso no lo veo lógico. Pues mira, si hubiera muchos médicos, esto pasa como con todo en la vida. Si hubiera muchos médicos, quizás ni tienen que incentivar, ni tiene que otro le vaya a llamar por teléfono. Oye, vente para acá que te voy a pagar 500 euros más. Pero, no, el ayuntamiento, págale a este 600 euros más para que se quede. Pero si no incentiva. ¿Eso qué manera, eh? No, una manera horrorosa, Pepe. Tú y yo estamos de acuerdo con eso. Pero si no hay médico, y el médico es el que tiene ahora mismo en su mano la potestad de la oferta y la demanda. Eso lo hace el privado y me da igual. Pero eso lo hace en la pública, no puede hacer eso. No, en la pública... Eso a mí me lo tienen que explicar muy bien para yo entenderlo. En la pública cada uno... Y yo tonto tengo lo justo, como todo el mundo, ¿no? En la pública que hay 17 sueldos para médicos y 17 sueldos para maestros y 17... Para la pública puede hacer... La privada puede hacer lo que quiera. No, la privada hace lo que le da la gana, claro. Para la pública no puede hacer eso. Y ellos establecen su sueldo, su hora y sus cosas. La privada, por supuesto, hace lo que le da la gana. Pero la pública no puede hacer. Porque entonces en ese sentido está la mayoría de los pueblos sin médico... Porque le van a pagar más en las capitales que le van a pagar más aquí. La mitad de los pueblos. Pero vamos, que eso pasa, Pepe. Aunque no les paguen más, tienen otro tipo de incentivos en las capitales. Exactamente. Tienen los incentivos en las capitales. ¿Los tienen? Eso pasa. Y un médico quiere irse a trabajar antes a Chiclana, a Conil o a Chipiona, antes que a la Sierra de Cádiz. Pues claro que hay incentivos. Hay incentivos de por donde tú has... Por la propia idiosincrasia de donde hayan nacido, por la propia estructura, por el propio clima, porque pues claro que hay incentivos, pues y entonces si la gente de la sierra no tengan medios, pues claro, eso Pepe, es lo que yo conté, eso es lo que yo estaba hablando desde primera hora, pues claro, la pública tiene que tener una bolsa de trabajo y decir, hoy te toca a ti irte allí a Benaucao, al último pueblo de la Sierra de Cádiz, y te tienes que aguantar, y cuando haya plaza, pues solicítala y ya te tocará. ¿Cuál? Pero las plazas tienen que estar cubiertas, claro. Tengan 4 habitantes o tengan 500 seguramente habitantes, eso sea de la capital o del pueblo. Seguramente eso pasará así, Pepe, pero cuando aquí ahora mismo en España hay falta de médico, el médico es el que te dice cómo funciona la cosa, y te lo dice una persona que contrata a médicos. Yo contrato a médicos del trabajo, y contratar a un médico del trabajo ahora mismo no es una quimera, es una cosa casi imposible para los servicios de prevención de riesgos laborales. Cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos son los que te van distando. Hay muy pocos. Ley de oferta y la exactamente demanda. Que es lo que yo no entiendo. Yo lo he propuesto aquí varias veces y yo no entiendo cómo funciona esto. ¿Qué es que en una facultad están estudiando 300 médicos? Pues que estudien 600. Seguramente no será tan fácil como yo lo estoy diciendo. Pero si aquí en España hay falta de médicos, ¿por qué? no estudia, no se abren más plazas. Pero para que el primer impedimento te lo ponen cuando vas tú a sacar la nota para entrar a la universidad. Bueno, y te dice, mira que te falta. Hay demanda y para que no es que te la suben. No puedes y como entrar. Hay falta en otra, pues te van no, a. No, pero eso es un impedimento que yo eso lo puse una, el otro día, pero me dijeron, ¿no? Ese no está el impedimento. ¿Por qué? Porque al final. También cabo, que muchas veces para atrás. Los que marcan la nota son los buenos estudiantes. La nota del MIR ahora mismo no te lo da que una facultad te diga un. Por ejemplo. Una facultad te dice, para pa entrar aquí a estudiar medicina te hace falta un 13,8. Y tenemos 10 plazas. Y cuando necesitaban un 13 necesitaban un 6 o un 8, que pasaba, que eran más torpes los que entraban con el 8. Perdona, Pepe. Entonces tú te dicen, para entrar aquí a trabajar de médico te hace falta un 13,5, ¿no? Pues si los primeros que lo solicitan han sacado un 14, da igual que haya sacado un 13,5, tú no vas a coger la plaza. ¿Por qué? Porque hay solamente 10 plazas. Y lo que yo digo y que no entiendo. Porque lo dice, porque amplíen las plazas de médico. Exactamente, pues, yo creo que la solución estará en que las plazas de médico, que si estamos viendo que es un problema que no viene de ahora, que viene y lo que va a durar. Hombre, que le faciliten a los estudiantes también, claro. La persona que quiera estudiar medicina, que se lo faciliten también. A las facultades. Pero sí existe que si tú no puedes entrar en una universidad por la nota, te metes este año en otra carrera y al año siguiente ya puedes optar. Eso es un. Pero si da igual que pueda optar. Porque por eso te convalidan las asignaturas de una otra. Si da igual que pueda optar. Si hay 15 plazas, da igual. Lo que nos estamos dando cuenta es que. Pero lo que van a hacer es quitarte un año de estudio. Pero Pepe, que 15 plazas son muy pocas. Te estoy diciendo 15 por ponerte un número. Que lo que yo veo, donde yo veo que está el error, es en que saquen tantas. En España hacen falta médicos. Tú ves las noticias todos los días. Entras en un centro de salud. Entrar en todos los sitios lado. Hacen falta médicos. Pues si hacen falta médicos, yo no entiendo cómo las facultades. Que no se amplían. Se amplían las plazas para médicos. Entonces yo, para esas cositas que soy muy cortito, a lo mejor viene alguien y me lo explica muy bien y me dice: mira, Francisco, esto no se hace así por esto. Y ya está, yo ya lo entiendo. Pero mientras tanto, no voy a entender cómo hacen falta médicos y no se amplían las plazas para médicos en las universidades españolas. Porque también me explicaron a mí uno que no sé si era, va a llevar razón o no va a llevar razón, que por lo visto. Estará llevando razón el hombre, de que hay universidades que la gente no quiere ir a esas carreras porque ven que no tienen salida ninguna. Primero te va y las tienen que tener, cubrir los puestos de trabajo que hay en esa universidad. Entonces lo que te hacen es bajarte la nota para que esos estudiantes mantengan ese profesorado que está ahí, ¿no? A ver si eso es verdad o mentira, no sabemos. Yo eso lo he escuchado. No, no lo sé. Pues yo eso lo he escuchado. Subimos la de medicina porque todo el mundo quiere estar porque en todo el mundo quiere en salud, ser médico todo y... el mundo quiere estar en salud. No porque y suben la nota para que no accedan. No, para que no accedan, para que vayan a las otras universidades que si no vamos a tener que cerrar la universidad. Y como la universidad. Nota me llega a porque este, si no hay estudiantes, tiene que cerrar la universidad. Manolo, no es porque la gente quiera, es porque hay una demanda de médicos en España. Si es que se tiene que subir las plazas. Porque hay una demanda. Que hay demanda de médicos que abran más universidades que la universidad, que la carrera que está haciendo, que no vale para nada la carrera esta porque va a salir y no va a tener puesto de trabajo. Pues cierra la universidad esa y mete médicos ahí por lo, el tubo. Lo que sea, que no sé cómo va, que te digo que para estas cosas no sé cómo va, pero que no entiendo cómo tenemos. Mira, los dos pediatras que han entrado en España, ahora mismo a trabajar aquí. Sí. Yo creo que he visto a las dos pediatras. Yo creo que ninguna es de nacionalidad española. No. Pues es lo que lo va a pasar. Pues al fin y al cabo lo que vamos a tener que hacer nosotros es lo que los suecos han hecho con lo los que españoles. Lo están haciendo los nuestros, ¿no? No, y ese otro país, porque se venga al otro país para acá. Perfecto, que no pasa problema. Que no pasa absolutamente nada. Que me vengo a referir que eso es lo que hicieron los suecos. Los suecos no tenían médico y dijeron a los españoles venirse para arriba... que nosotros vamos a enseñar sueco y vais a hacer médicos en Suecia. Pues me parece que España va a llevar el mismo camino. Pues los médicos van a tener que... Yo sí quiero, Rubén, es comentar de que mañana, día 19, a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 9:30 de la noche, va a haber donación de sangre. Porque los bancos de sangre están fritos. Hemos pasado todas estas navidades, todas estas fiestas. Entonces, van a venir mañana... para que la gente lo sepa que va a haber donaciones mañana desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. Campaña extraordinaria en una sola tarde en el edificio del mercado y juzgado. Frank ha comentado lo de las dos pediatras que hay. Una de ellas, si no me equivoco, era doctora de cabecera. Sí. Sí. Y y la han cogido y la han puesto ahí. O sea que ya estaba en el ambulatorio trabajando. Solamente la han cambiado. No es pediatra. No es pediatra de formación sino que se le va a dar formación complementaria y va a estar asesorada. Medicina ahí de familia. En relación. Ella estaba, creo que en la urgencia. No lo sé. Y de la urgencia, pues supongo que le habrán dicho, pues te pones de pediatra ahí. No, claro, y viene, y ahora mismo tiene firmado un año. Un año. Un año. Las dos personas tienen un año. Lo que quiero llegar con esto es que no es una persona externa que han buscado, no, es que ya estaba ahí, solamente es que la han colocado ahí. Si esa vino, esa fue una de las primeras que vino. Bueno, pero si esa es la solución y luego se le encaja a otra persona a la urgencia. De esa forma. Que nos vamos, que gracias por estar con nosotros una semana más, nos vemos el miércoles. Y a vosotros, os escucho mañana, os espero mañana, eso de las 3 aquí en la tarde. Ahora tiempo de deporte con Jesús Domínguez. Fiscal incluye las tasas para el examen, así como los traslados para la realización de la prueba. Descarga la solicitud en la web fundacionlopezmariscal.org y entrégala hasta el 27 de enero en la sede o a través del correo becas@fundacionlopezmariscal.org. Buenos días, permiso de conducir. Desde el Centro Médico Gare queremos recordarle que debe renovar su permiso de conducir antes de que caduque para evitar sanciones o incluso la retirada de puntos. En nuestro centro podemos realizarle el reconocimiento y los trámites de renovación y le entregaremos una autorización temporal para que pueda seguir conduciendo mientras le llega su carnet. Actualmente todos los permisos deben ser renovados, incluso los de ciclomotor que antes eran permanentes. Igualmente le recordamos que contamos con una consulta de psicología para ofrecerle ayuda a usted o a su familia.